Estás escuchando Todos Atrás, tercera temporada, viernes de 19 a 21 en Radio Éter. Cherky, es la última para ir cerrando. Como periodista experimentado ya hace mucho tiempo en el medio, ¿qué lectura hace de la actuación argentina en el Mundial? ¿Perdón? ¿Qué lectura puede hacer de la actuación futbolística, el rendimiento futbolístico argentino en el Mundial, en la Copa del Mundo? Y a mí me está vedado ese tipo de opiniones, que son las que más me gustan. Simplemente una reflexión que les pido que ustedes la analicen con alguna objetividad, habiendo pasado ya la emoción. La diferencia entre volverte y obtener el quinto puesto por cantidad de puntos y estar entre los primeros cuatro es un resultado. Sí. Y en ese resultado coinciden un montón de factores azarosos que no tienen nada que ver ni con el que programó el Fixture, que metió 250.000 variantes en una computadora, ni tampoco con lo que termina siendo el resultado de un partido de fútbol. Porque la verdad de la milanesa es que la FIFA supone que los cabezas de serie debieran ganar la serie. Si Alemania hubiera ganado la serie, nosotros jugábamos con gana. Pero no ganó la serie, la ganó Estados Unidos. Y entonces Alemania fue segunda. Y la historia cambia. Y Uruguay, que hizo una ronda clasificatoria extraordinaria, terminó saliendo primero contra el local, contra Francia y contra México, le tocó el segundo, Corea, quien le ganó en tiempo suplementario. La diferencia siempre es un resultado, pero con esta variante, que un resultado en un campeonato de 38 fechas tiene posibilidad de reivindicación. Y un resultado en un campeonato por eliminación de knockout no la tiene. Argentina es quinto porque perdió con Alemania. Esto es perogrullo puro, pero es haber perdido un partido. Un partido de los cinco partidos que jugó. Y España también perdió un partido y es campeón del mundo. Cherky, esto es tan cierto y es buena la reflexión, como también que para ser campeón del mundo hay que ganarles a todos. Y Argentina del 90 no le gana ninguna potencia tampoco. Eso es un Argentina desde el 90, los 90 minutos, después de Brasil 1-0, no le ha podido ganar a ninguna potencia, y creo que es tanto un problema que lo tenemos, lo analizamos nosotros los periodistas y ustedes también en el seno de la AFA. ¿Por qué nos cuesta tanto con las potencias? Porque lo que debiéramos reflexionar a continuación, cosa que a mí me está vedada en profundidad, es si la evaluación que nosotros hacemos de nuestros jugadores es tan objetiva como de lo que creemos. O sea, si nuestros jugadores son tan buenos como nosotros creemos que lo son. Es una pregunta fuerte en realidad que habría que hacerse probablemente para terminar. Y muchachos, yo les digo una cosa, estoy entusiasmado, estoy contento, estoy fenómeno, todo bien, hasta que llega el partido con Alemania, digo, tenemos un cuadrazo, tenemos un equipazo, tenemos esto, tenemos el otro, bueno. Después me pregunto, ¿lo tenemos? Porque esto me preocupa en función de futuro, pero yo no soy técnico, tampoco soy dirigente, apenas soy un humilde trabajador de prensa que cumple funciones de comunicación. Totalmente. Igual usted coincidirá con nosotros que el ilusionarse y demás pasa porque Argentina posee muy grandes individualidades. No juegan, como dice la publicidad. No, pero ¿Vos lo viste a Cristiano Ronaldo? Sí, es un caso. ¿Vos crees que Cristiano Ronaldo le puede hacer un túnel a Homero Simpson? Sí, es algo sí, particular. Es cierto, bueno, también. Viejo, porque nosotros tenemos unos jugadores y tenemos una prensa que se pone con objetividad frente al tema y opina libre, decente y dignamente, pero tenemos unas empresas publicitarias que tienen unos marketineros que potencian de una manera a nuestros jugadores y a nuestra selección, que 20 días antes empiezan a convencerte de que vas a ser campeón del mundo y por lo tanto te dejan como vacío del otro lado, que si no lo sos, sos un pelotudo. Sí, también es cierto que la FIFA venía de darle el premio al mejor jugador del mundo a Messi, también lo había elegido la France Football, y Milito venía a hacer goles en la Champions, y Wayne no era tampoco que era solo puro marketing, sino también había rendimiento de los jugadores. Bueno, De Michelis campeón en Alemania, Verón la temporada que había hecho en Estudiantes junto con Clemente Rodríguez, Romero era titular también en Holanda. Estamos hablando de las potencias. Vos me hablabas, hace dos minutos me hablabas de las potencias. Sí. ¿Y Argentina no es una potencia, Cherkis, a nivel mundial? No, él me está nombrando jugadores. Yo quiero que me nombre jugadores de potencias. De potencias, y Cristiano Ronaldo, Rooney. Sí, coincidimos que a las figuras les ha ido muy mal. Pero... porque las figuras son figuras indiscutiblemente, pero son más figuras porque la publicidad las convierte en más figuras de lo que son y universalizan de tal manera que una nena como mi nieta de 3 años dice, papá, abuelo, Cristiano Ronaldo, abuelo, ahí está, ¿cómo se llama? Teve, abuelo, ahí está, ¿cómo se llama? Klopp. Y conocen a todos los jugadores y no saben nada de fútbol, porque la publicidad ha logrado que los jugadores sean conocidos. Ahora, estos jugadores conocidos, ¿responden, respondieron, responderían, responderán? ¿Son lo que nosotros creemos que son? ¿Son más y no lo sabemos ver? ¿Son menos y nosotros lo potenciamos con nuestra esperanza? Sí, será algo seguramente analizar. Tenemos 4 años hasta el próximo Mundial, un Mundial especial encima porque va a ser en Brasil, nada más ni nada menos. Va a haber que ver si justamente la suma de individualidades que tenemos nosotros nos alcanzará para ser una potencia mundial o para volver a ganar un partido importante. Y además porque tenemos que entender una cosa, nene. Tenemos que entender una cosa que a ustedes los jóvenes les cuesta entender. Cuando los entrenadores viejos nos dicen depende mucho de lo que ligás y cómo te despertás, ustedes se matan de risa. El mejor arquero del mundo le costó la eliminación a Brasil. Brasil tenía que ganar por 2 o 3 goles el primer tiempo contra Holanda y lo terminó perdiendo por una salida en falso del mejor arquero del mundo. Y se fue Brasil, ¿sí o no? Sí. Sí, sí. ¿Y eso cómo lo prevé? ¿Qué, fracasó Dunga? No, fracasaron no. Los grandes jugadores de Brasil, los dos centrales fueron un desastre. ¿Anduvieron mal los delanteros? ¿El medio campo no marcó? No. Tiraron un centro, ese muchacho Schneider, tiró un centro buscando una cabeza. Felipe Melo se molestó con el arquero calculó mal con los ojos cerrados. Y a cantarle a Gardel, y esto define una actuación y define el destino de un director técnico. No sé si me entendés. Exactamente. Cherky, le hago la última y cerramos, así no lo molestamos más. Que está no ocupado. Me molestan para nada, pero les pido por favor que entremos en tiempo de reflexión, porque ustedes son una generación periodística que tiene que tener calma y no tiene que prestarse a esta locura de los periodistas profesionales que son pura y exclusivamente resultadista sin interpretación. Totalmente. Era lo que intentamos un poco también hacer en la charla con usted. La última, quiero saber si hay alguna fecha, hay fechas límite con el tema de las reuniones con Maradona, la continuidad. ¿Se lo va a esperar hasta cuándo? No, el martes, se supone que el martes resulta de la reunión... tendremos resuelto el problema y ojalá que esté resuelto de la mejor manera. Ustedes decían, antes de tener esta enorme gentileza de presentarme, con respecto de los antecedentes, las federaciones tienen una política. Unas tienen una, otras tienen otra, una se distingue por una cosa, otra se distingue por otra. Argentina tiene una política, la AFA tiene una política, la AFA no despide técnico. Bielsa se volvió en la primera ronda, que ustedes lo mencionaban, y si la AFA lo hubiera despedido porque tenía razones, desde la gente hasta la prensa, Bielsa es un hombre aburrido, no da nota, no participa de show, no firma cortos publicitarios, no está movido por el marketing, si la AFA le hubiera cortado la carrera... hubiéramos perdido un técnico extraordinario, hubiéramos perdido un hombre extraordinario, hubiéramos perdido un ser humano fenomenal. y no estaría ahora en el universo del fútbol, estaría dirigiendo a lo mejor un club. Y sin embargo Rafa le dio la oportunidad, él dirigió, llegó a los Juegos Olímpicos de Atenas, lo ganó, lo rescató Chile, mañana volverá a lo mejor a la Argentina o dirigirá México. Pero porque la AFA le dio la oportunidad, la AFA también le dio la oportunidad a Basile. La AFA también le hubiera dado la oportunidad a Pasarela, 4 años de receso, pero Pasarela perfiló su carrera hacia la dirigencia y bueno, ha llegado a ser presidente de River. Y el único que realmente no ha tenido esta posibilidad ha sido Pekerman, porque Pekerman renunció en el propio, en la propia conferencia de prensa. Venía de una década larga entre los juveniles arriba, se ve que ese día estaba muy fatigado y muy dolorido, y bajo dolor no se puede así. La AFA no echa técnico, muchachos, o sea, si ninguno de ellos dejó de tener una segunda oportunidad, ¿por qué Maradona no habría de tenerla? ¿Ustedes saben cuál es la franja entre el que más sabe y el que menos sabe en fútbol? ¿Cuál es? Tan chiquita e imperceptible como casi tener juntos el dedo índice y el dedo pulgar. Entre un muchacho que dirige Primera B, Primera C, y el más encumbrado de los directores técnicos de Primera del Campeonato Argentino, puede haber una diferencia de experiencia, de feeling, pero no de conocimiento futbolístico. Entonces, si Maradona, estamos hablando de Maradona, si Maradona no merece del fútbol argentino una nueva oportunidad, estamos perdidos. Cherky, le agradecemos muchísimo la comunicación, sabemos que está ocupado y se ha prestado amablemente para atendernos el teléfono. Le mando un fuerte abrazo y estoy siempre en la orden. Otro para usted. Hablábamos entonces con Ernesto Cherky Vialo, vocero de la AFA. Estás escuchando Todos Atrás. Tercera temporada, viernes de 19 a 21 en Radio Éter.